en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes a rosqueros y rosqueras. Un lunes más estamos aquí en Radio Rosco haciendo el programa de los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, hoy contamos con la presencia solo de la parte de la montaña de los rosqueros y rosqueras. Muy buenas tardes, Godoy, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, estupendo. Oye, y es más fácil la presentación. Sí, se hace cortita, no me equivoco demasiado, o sea que de maravilla. Bueno, pasamos a deciros nuestra forma de contactar con nosotros. Si queréis telefonear y comunicarnos algo en directo, podéis llamar al 933177366, repito, 933177366, o si queréis decirnos algo vía WhatsApp, ya sabéis, el 644-25-82-35, repito, 644-25-82-35. Y si nos queréis escuchar también desde vuestra casa en directo, podéis, o ya estaréis sintonizando, si nos estáis escuchando, por supuesto, el 91,4 de la FM, y si no, podéis escucharlo luego en directo o a través de internet, a través de contabanda.org. Y si no, ya colgaremos nuestro programa, como siempre, dentro de un día o dos, dentro de la página web de CGT Bus. Y bueno, queremos comenzar de entrada hablando de una compañera que había estado con nosotros hasta el día 30 de abril de 2015, y ese día, bueno, se falleció. Es Julia María Peña Caro, que era la 10.760, era una de las primeras conductoras que entró en TMB a trabajar como conductora. Ahora estaba de auxiliar de patio. En Poniente, y bueno, falleció este fin de semana pasado, el día 30. El entierro fue este sábado, día 2. Y desde aquí nos gustaría enviarle un recuerdo, como no, en forma de canción, de una canción ya un poco, pues eso, pasada en el tiempo, pero es una canción cantada por una voz que nos dice un montón de cosas, y que además el título de la canción nos viene ni que pintados. Palabras para Julia, en este caso hay varias versiones, la más conocida es de Paco Ibáñez, pero vamos a poner la de Rosa León, y nos gustaría dedicarle eso, esta música a la compañera, y en recuerdo para ella y para toda su familia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Thank you. camino. Nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nuestro más sentido homenaje a la compañera que falleció el día 30 de abril, Julia María Peña Caro. No decimos el número porque para nosotros no es un número, es una persona que había estado con nosotros y nosotras, que estaba trabajando de auxiliar de patio y que, bueno, este pequeño homenaje va para ella. Y ya dentro del tema estrictamente laboral, os queremos informar de un escrito que hemos enviado a la comisión de formación, en la que decimos que no estamos de acuerdo. Lo paso a leer para que estéis al tanto de por dónde va todo el tema, y decimos lo siguiente: en la última reunión de la comisión de formación se han detectado irregularidades y fallos en el plan de formación presentado por la dirección, ante la cual CGT pedirá por escrito al presidente del comité de empresa que firme desfavorablemente dicho plan. Es decir, y ahora os paso a leer los motivos por los que hemos dicho no a estas acciones formativas previstas por TV del año 2015. Y el escrito dice lo siguiente: tras repasar la información entregada por la dirección de TV sobre la formación bonificada que tiene prevista realizar este año, desde esta sección sindical tenemos que manifestar que nuestra posición es desfavorable por los siguientes puntos. Primero, los actos formativos previstos no cuantifican su coste económico. Según la dirección, en años anteriores nunca hemos llegado a emplear el monto total de las bonificaciones a las que TV puede optar. En concreto, en el año 2014 teníamos derecho a 503.387,48 euros y solo gastamos en esta sección de formación 361.539 euros. Es imposible llegar al máximo que tenemos asignado si no se sabe cuál es el costo de lo que hay proyectado. Segundo, los cursos proyectados se mezclan en varias ocasiones con cursos para personal de metro. Tercero, no se ha tenido en cuenta el curso solicitado por toda la representación de los trabajadores en diferentes comisiones de trabajo de realizar un curso destinado a todos los conductores y conductoras de TV sobre resolución de conflictos. Cuarto, existen cursos proyectados a realizar por empresas externas destinados a nuevos conductores y conductoras que todavía no están contratados por TV. Desde CGT recordamos que las bonificaciones a las que tiene derecho TV son para trabajadores ocupados y, por tanto, estos cursos se han de realizar cuando los nuevos conductores y conductoras estén de alta en la empresa. También entendemos que este tipo de acción formativa se ha de realizar directamente por el personal capacitado de TV. Y quinto y último, existen numerosos cursos destinados a personal fuera de convenio sobre los que no podemos opinar en positivo y, por tanto, lo hacemos en negativo, dado el oscurantismo con el que actúa la dirección de TV sobre este colectivo. Bueno, destacamos primero las cifras. Teníamos en resumidas cuentas en el año 2014 derecho a 503.000 euros y solo fuimos capaces de pedir... De gastar 360.000, has dicho. Sí, 361.000 euros. Bueno, eso es síntoma de algo, me parece a mí, ¿no? De la poca capacidad que tiene aquí nuestra dirección de la empresa. No sé si de organizarse, de pedir créditos o de qué realmente, ¿no? Sí, sí, en el fondo, oye, es un dinero que sale, quiero recordar, de las nóminas de todos, de cada uno. O sea, que no es un dinero que venga de... no se sabe de dónde, sino que es un descuento que nos hacen en la nómina de cada uno, es el D y FP. En la nómina de todos los trabajadores y trabajadores, o sea, que no es un dinero que venga de la administración o que venga de un limbo, sino sale de nuestro propio bolsillo. Uh-huh. Y que no seamos capaces, o no sea capaz en este caso la propia dirección, de organizar unos cursos que a la vez se le están pidiendo y solicitando, como el que has dicho para los... en el caso de las agresiones... Sí, ¿no? De resolución de conflictos, sí. Y que luego encima una parte de ese dinero lo destinen para dar formación para gente externa que todavía no está en TV, pues claro, tampoco no entendemos ni lógico. Uh-huh. Bueno, pues por eso hemos dicho y hemos hecho una petición por escrito al presidente de Enfesa para que firme de forma desfavorable el informe. Y bueno, también teníamos que informar de algo de la última reunión de la comisión paritaria, creo que era, este miércoles pasado. Sí, creo que se celebró el 26 de abril, si no estoy equivocado ahora, en el que había tres puntos a tratar. El primero era conciliación de la vida laboral y familiar. El segundo era la famosa prima de objetivos, que todos ahora han visto que se ha cobrado, pero que las nóminas todavía no han llegado. Y el tercer punto era... bueno, sí, el tercer punto lo pusimos nosotros, que era sobre las fiestas, las dos primeras fiestas oficiales para los contratados de fines de semana, que nosotros pedíamos como CGT, como tal, igual que nosotros lo hacemos, que está recogido en el artículo 24 del convenio 2005-2008, uh-huh, en la que todos los trabajadores, sobre todo aquellos los que estamos en el grupo 57 y 65... en el que viene a decir que las dos primeras fiestas oficiales que trabajamos nos las pagan y nos generan un día de descanso. Y nosotros primero preguntamos si a los que están contratados de fines de semana, porque vienen a trabajar los fines de semana y todas las fiestas oficiales, esto que es que marca el artículo 24 del convenio 2005-2008, se le estaba aplicando también a estos compañeros que están contratados de esa forma. En el primer... principio la empresa nos daba la razón, nos decía que sí, que tendría que ser así, porque para eso es un artículo del convenio y ellos se rigen por el convenio, tal como está puesto en los contratos de trabajo. Pero luego se lo repensaron un poco más y estamos pendientes de que nos contesten. De todas maneras, conteste lo que contesten, como paso previo ya se ha tratado en la paritaria, que nos quieren dar la razón, digámoslo así, por las buenas, pues bien, si no, pues bueno, tocará lo que siempre toca por parte de CGT, pues un conflicto colectivo y que sea un juez el que decida. Nosotros, uh-huh, pensamos que en este caso, tal como tal, a ellos les tienen que pagar las dos primeras fiestas oficiales y les generaría un día de descanso. En este caso, como están contratados para sábados y domingos, su día de descanso tendría que ser en un sábado o un domingo. ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca? Exacto. Sí, rectificamos la fecha. Era el 29, pasado miércoles 29 de abril. Ah. 26 fue domingo. Vale. Y bueno, 29 de abril fue la fecha en que se celebró esta reunión. ¿Mm? Bueno, no vamos a discutir de fechas, ojalá también, después de tantos días de fiesta. Sí, no vamos a discutir fiestas. Y bueno, con el tema tenemos una reunión, creo que este próximo miércoles, de cara otra vez al convenio colectivo. Sí, no sabemos este miércoles por dónde, si a lo mejor vuelven a pasar PowerPoint. Yo creo que ya los han pasado todos los PowerPoint que podíamos haber visto desde que... yo que voy a algunas comisiones, yo creo que ya los había visto todos. Ajá. Igual la empresa ha creado alguno nuevo para pasarlo ahora para este miércoles. Yo creo que ya va siendo la hora de empezar a hablar en serio de lo que es el convenio. Y ya que les gusta, digamos así, a esa mayoría sindical de que ellos son la mayoría sindical, de que primero hay que hablar de lo suyo, uh-huh, pues bueno, pues que se pongan ya y que obliguen a la empresa, aunque sea, a ir hablando punto por punto, y en aquellos puntos que nosotros coincidamos, pues le daremos el ok, pero al menos iremos avanzando en algo, porque hasta ahora llevamos 5 reuniones y estamos igual o peor que al principio, porque no se sabe, porque aquí, como no se ha avanzado nada... Sí, nosotros lo que seguimos insistiendo en que se haga un refundido de todos los convenios para poder tener una base común y bien clara en qué basarnos, ¿no? Que es lo que es, de momento la empresa y sus sindicatos afines están dando largas. Y bueno, también teníamos el tema de los 2 globos sonda que había lanzado el Tridente a través de su portavoz emérito, señor Correchet, y bueno, que era el tema de los problemas que tiene la empresa con el grupo 72, las fiestas, todo eso, que la empresa de alguna manera está intentando quitarnos, ¿no? Sí, no, la empresa está intentando sacarlo y ser ese como el tema estrella, el tema de poco a poco de ir poniéndolo para que se hable encima de la mesa, pero bueno, hay que recordar y bueno, y que todos los compañeros recuerden lo que nos costó conseguir este sistema de descansos, para que ahora lo conseguimos en el 2009, se aplicó en el 2010, o sea, vamos a llevar ya 5 años con este sistema de descansos, para que ahora, entre comillas, de un plumazo, dejemos que una parte de ese sistema pueda acabar desapareciendo. Sí, la empresa lo quiere acotar de alguna manera, ¿no? Porque... Sí, todo viene por ahí, pero claro, el acotarlo... Se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. Porque claro, igual para este convenio lo quiere acotar con una cantidad, pero si se abre el grifo, cabe ir acotando. ¿Y qué hacemos? ¿Acotar lo que significa? Que si se decide que son 500, o que la empresa decide, o que esta mayoría sindical deciden que con 500 conductores que estén ahí en el grupo 72 ya les parece bien, que iban a ser los 500 que ya están ahí... ¿Los más antiguos o los que llevan más tiempo? ¿O cómo iba a ser eso? Porque claro. En resumidas cuentas, quien se opuso con todas sus fuerzas, que era la empresa, y quien se opuso con todas sus fuerzas, que era los del Tridente, a que consiguiéramos los 2 días de descanso, ahora con el paso del tiempo están intentando de alguna manera volver a la situación anterior, que era que algo que nos costó... lo suyo conseguirlo, sanciones, 18 días de huelga y un montón de movilizaciones, contamos con la solidaridad de un montón de gente también para conseguirlo, no se nos olvide. Ahora están intentando, por una cuestión meramente económica, recordémosles que es así la historia, que la empresa lo mira solo desde el punto, no organizativo, sino económico, que es lo que está aduciendo todo el tiempo, el tema económico. Ahora pretenden restringirlo, pretenden de alguna manera coartar el acceso a ese grupo. Recordemos que un tercio de la plantilla de conductores y conductoras está apuntada al 72. Que son es el grupo mayoritario, digamos así, donde más conductores hay. Muy parejo al grupo 65, pero el 72 es el mayoritario. Uh-huh. Y nosotros ya teníamos nuestras propias fórmulas y se las habíamos presentado a la empresa para que no hubiera problema con lo del grupo 72, que era abrir el calendario del turístico. Pero el problema está, como estamos diciendo, como la empresa lo basa todo en el problema económico, entre comillas. Es verdad, pero ya se sabía de un principio que por cada conductor que estuviera apuntado al grupo 72 generaría 7 cambios de sexto. Uh-huh. Que por eso este año pasado había 1,000 y poco y ha generado pues que la empresa ha tenido que comprar 7,000 y pico cambios. Pero que no ha habido ningún problema. Ha tenido los voluntarios de sobra, incluso ha ido denegando. O sea, que el sistema, digámoslo así, funciona. Sí. Tiene su coste, pero ese coste la empresa ya lo sabía. Uh-huh. Está claro que ya lo que busca ahora es acotarlo. De alguna manera, porque claro, si en vez de haber 1,000 y pico, pasamos a estos 500, que es una cantidad que yo estoy diciendo, que no es que haya salido de eso, pero claro, ya en vez de tener que comprar 7,500 cambios de sexto, pues ya compraría la mitad. Uh-huh. A un promedio de unos 90 euros que sale, pues cada uno que haga sus números. Y lo otro que ya fue idea también nuestra de una paritaria, cuando la empresa ya empezó a decir que había problemas, con que el grupo 72 le generaba problemas, pues nosotros lo que le dijimos es, abre el calendario Bus Turisti, para que nos entendamos, para todos los centros y todas las cocheras, que hayan voluntarios, que tú sepas en cada cochera qué vas a necesitar, que haya 50 personas más apuntadas en el bus turístico. Bueno, pues si salen voluntarios y son cada año, le pagas la prima que les corresponde por tener menos sábados y domingos, pero ya tienes resuelto el problema prácticamente para todo el año. No tienes que estar pendiente de que esta semana necesito comprar 30, la otra son 80, esta son 70, dando soluciones. Sí, pero es que aparte de todo no solo afectaría a la gente que está dentro del grupo 72, sino que esta forma de actuar también afectaría a nivel económico a la gente que por un motivo u otro vende los fines de semana, porque en el momento en que se acabe lo del 72, la gente que tiene la opción esta de vender fines de semana, también se le acabaría ese ingreso, digamos, que tiene extra, por llamarlo de alguna manera. Sí, y la empresa yo creo que siempre intenta ir un paso por delante de, digamos así, de los trabajadores y del resto de los sindicatos. Y entonces ahora, pensándolo fríamente, no es de extrañar que los primeros contratos de la gente que está contratada en precario fueran, que no sabemos, que debe haber unos 30 o 30 y pico, que están contratados para trabajar fines de semana y fiestas oficiales. Naturalmente esto le supone a la empresa un ahorro bastante importante, porque claro, a un trabajador que hace un cambio de sexto, aparte de pagarle esos 90 euros de promedio, le tiene que dar un día de fiesta luego entre semana. A este que está contratado para fines de semana, le paga lo que le toca y adiós, muy buenas. Sí, y recordemos también que una de las grandes logros que tuvimos en común con la empresa fue, a partir de que conseguimos los dos días de descanso, reducir el índice de absentismo laboral, porque la gente de alguna manera se sentía menos presionada durante su trabajo. Índice de absentismo que hemos visto que ha vuelto a subir otra vez con el tema de los recortes de las líneas, de los recortes en los servicios y la presión que está ejerciendo la empresa sobre los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, lógicamente, si cada vez se ejerce más presión, si cada vez que acudimos a una línea de la nueva Xarxa o acudimos a una línea en que el horario está súper recortado, pues es difícilmente mantenible el poder estar trabajando en buenas condiciones. Sí, está claro que todo eso genera un estrés, y cada persona o cada cuerpo es un mundo diferente y cada uno explota a su manera. Hay gente que al tercer o cuarto día, bajo esta presión, pues dice basta, su cuerpo mismo se lo pide, y no le queda otro remedio que irse al médico, y el médico, cuando lo ve con esa ansiedad o lo que sea, pues le acaba dando la baja. Si se pudiera, lo que pasa es que legalmente, entre comillas, no se puede, pero si tuviéramos acceso a los motivos por lo que son estas gran mayoría de bajas, seguro que serían por ansiedad, estrés, nervios, no serían bajas, digamos así, por una típica gripe, sino yo estoy convencido que una gran mayoría de conductores tienen esos problemas. Y eso es fruto de la nueva estrategia de la empresa, bueno, nueva no, de la estrategia que llevamos soportando desde hace por lo menos 3 años, de presión, presión, presión, de que, bueno, ¿cómo es que ha salido tarde el lavabo, no? Que ¿cuánto rato? ¿Te ha pasado algo? Es lo que te dicen, ¿te ha pasado algo? ¿Has tenido algún problema? O he visto que te has tirado 7 minutos en el lavabo. Esa es la presión que realmente ejercen sobre nosotros y nosotras. Y bueno, también recordemos que los recortes en las líneas, en la frecuencia de paso, afectan evidentemente al servicio y afectan en la opinión que tienen los usuarios y usuarias del transporte público, que cuando suben al autobús te lo manifiestan. Sí, claro, no es lo mismo. La gente muchas veces, si somos así, no sabemos diferenciar de quién es el culpable del mal, sino que el primero que llega es el que al que le sueltan el primer improperio por el cabrero que tienen. Y claro, cuando tú llegas ahí y alguien que lleva media hora esperando se sube, pues claro, ve llegar al conductor y es el primero que le suelta el improperio porque tiene su cabreo, como diciendo, oye, pues aquí me está leyendo, me he entretenido porque en leerme allí ponía que cada 10-12 minutos pasaba un autobús. Yo sé, sí, eso es lo que pone en el cartón, pero oye, nosotros, yo voy bien y, sí, y vengo cada media hora. Sí, no solo hay problemas en los recortes, sino también en el mantenimiento de los vehículos, que depende de qué líneas los vehículos que llevan son un puro desastre, con lo cual también si tiene que salir un vehículo de la línea, el intervalo de paso va aumentando y la persona que en ese momento lleva el autobús pues va recibiendo pues las quejas lógicas de la gente que está allí esperando, y por mucho que tú los dirijas hacia un teléfono de atención al cliente,

vamos, participó un montón de gente en solidaridad con la gente de Movistar. También deciros que hemos estado recogiendo estos días en las cocheras de TMB dinero para su caja de resistencia, y que aunque veáis algún bono por ahí todavía, ha habido gente, se han agotado todos los bonos, ha habido gente que los ha comprado, no ha querido recogerlos, y hoy haremos entrega de ese dinero a la caja de resistencia. Os recordamos también que hay una cuenta abierta de la caja de resistencia, que es la ES40-1491-001-23-21-30-51-90-24, y que si tenéis cualquier problema, reclamar a vuestra operadora, y con el número de reclamación contacta con la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, que es el 901-33-66-99. Bueno, deciros también que seguimos muy de cerca la página web esta de telefónica.net, y bueno, me gustaría leeros parte de lo que ha salido en la última comunicación de hoy, lunes 4 de mayo de 2015, que es una carta que llega desde Cádiz y que expresa claramente todo la problemática de esta gente, de dónde viene toda esta problemática, cómo desde hace mucho tiempo Telefónica ha ido, a través de diferentes ERES, ha ido quitándose personal de plantilla, ha ido subcontratando gente, ha ido intentando precarizar en todo momento el trabajo. Y bueno, me gustaría leerosla, recordar que la saco el texto de una página, de un blog que tiene montado, que se llama telefónica.net, y dice lo siguiente: la huelga indefinida de los trabajadores y trabajadoras de Telefónica Movistar contra las precarias condiciones del personal de instalación de Telefónica Movistar y por la derogación del contrato de bucle se enmarca en un contexto laboral señalado por una doble escala salarial, caracterizada por un personal antiguo, afianzado y con más derechos, que es sustituido por trabajadores y trabajadoras subcontratadas en condiciones de mayor explotación. A mí me viene, cuando leo esta parte del texto, a la mente lo que está haciendo TMB, no solo ya en metro, sino que está intentando hacer también en transportes de Barcelona, en autobuses, con las contrataciones precarias de gente. Y además, está contratando gente a fines de semana, contratando gente por un mes, por tres meses. Pero lo más curioso, yo lo entiendo dentro de su forma o su lógica de intentar precarizar todavía más el trabajo, que es que hasta ahora nuestro número de empleado, significa también nuestra antigüedad dentro de la empresa, era básico para que se nos asignara un trabajo u otro, pero todo eso está pasando a la historia. Uh-huh. El último coincide que es el 11.920, el que le ha llegado a la tanda 5, pues es el último que hace la tanda 5. Y luego el 11.921, pues tendrá que irse a la tanda 6 o la tanda que le haya pedido. Uy, pero está claro que con estas nuevas contrataciones en la que ahora mismo, pues, para que nos entendamos, el 15.100 y pico, por no decir su número, tiene menos antigüedad que el 15.240 o 15.260. Ahora ya vamos por el 15.300 y pico, se supone que esto va a seguir yendo a más, pues llegará un punto, que no será ahora, pero que nos encontraremos, que no sabremos quién va adelante, quién va detrás, si este lo hacen fijo ahora, lo hacen fijo más tarde, aparte de que estamos permitiendo, como dice Ramiro, esta contratación en precario, y vemos cómo esto acaba. Si en Telefónica esto acaba con una huelga final de esta gente viendo así, es porque los que estaban antiguamente, los veteranos, han permitido que fueran subcontratando así. Comisiones UGT les han ido firmando todos los seres que se ponían encima de la mesa Telefónica, aparte de porque se llevaban un suculento dinero para sus arcas. Y ahora vemos cómo está terminado, con trabajadores, digámoslo así, los veteranos de Telefónica con unos sueldos dignos, como trabajan. de miles de trabajadores subcontratados o que no saben ni cómo están, porque al fin y al cabo trabajan a través de reuniones temporales de empresa, que no saben si pertenecen a Movistar o si pertenecen a la empresa Pepito. A ellos les llaman y van. Salarios de 800 y 900 euros. Sí, no, y además es que no es una cuestión que haya sucedido en un año, en dos años, sino que si somos capaces de leer el texto tranquilamente, nos damos cuenta de que esto ha sucedido en el espacio de entre 15 años y 20, y que los diferentes gobiernos que estuvieron al mando, por llamarlo de alguna manera, o desgobiernos, con des... gobiernos que estuvieron al mando de las diferentes ministerios fueron privatizando y fueron vendiendo y cuarteando Telefónica a su antojo, ¿no? Entonces, bueno, es así como funciona esto, y yo hago hincapié en todo esto porque creo que poco a poco los paralelismos cada vez son más grandes, ¿no? Entonces, continúo leyendo la carta de apoyo y dice lo siguiente. Dice, esta lucha tiene una importancia especial en el ciclo actual de movilizaciones, ya que tienen un papel protagonista los sectores de la clase obrera más precarizados, más explotados y más desprotegidos. Una situación de degradación sociolaboral que hace de cada centro de trabajo una suerte de reino de taifas en las que los patrones poseen un poder casi feudal, como puede verse claramente en el ejemplo de la hostelería. En este caso, la huelga indefinida se produce en la primera multinacional del Estado español y la empresa de telecomunicaciones más importante de Europa. La privatización, y ahora viene aquí parte de la historia, de Telefónica la inició el PSOE en el año 1995 y la culminó el gobierno de Aznar en el 1997, vendiendo el 20% que quedaba en manos públicas. También fue el gobierno de Felipe González quien vendió Sintel a precios de saldo a la familia Mascanosa, máximo exponente de la mafia cubana. La mayor infamia fue la ocasión de uno de los episodios más emblemáticos de la lucha de la clase obrera, el campamento de la esperanza que los trabajadores y trabajadoras de Sintel de todo el Estado mantuvieron en pleno centro de Madrid durante 6 meses, en defensa de sus salarios y su puesto de trabajo. Sus gritos de Telefónica asesina y Telefónica terrorista eran una buena descripción de lo que estaba pasando y de lo que venía. Y al tanto, sucesivos seres han sido aceptados sin rechistar por Comisiones y UGT, y ello a cambio de participar en el plan de pensiones más importante del Estado y otras prebendas después de haberse cargado la institución telefónica de pensiones, bajo la demagogia de que eran de privilegiados por tener una jubilación a los 60 años con el 100% tras 40 años de servicio. Unos seres que han servido para despedir a 60.000 de los 80.000 trabajadores, para destruir otros tantos puestos de trabajo de calidad, por una red de más de 100 contratas y subcontratas que emplean en condiciones infames a más de 100.000 personas. A ello se suma la categoría de explotación más drástica, los falsos autónomos, trabajadores y trabajadoras a quienes se les niega incluso el contrato laboral, debiendo asumir la autoexplotación, el pago de la seguridad social y hasta los uniformes y herramientas de trabajo. Cuando estos seres criminales han sido combatidos por huelgas dirigidas por los sindicatos minoritarios, la represión en forma de despido y otras sanciones se abatieron sobre sus dirigentes, represión aplaudida y apoyada por las direcciones de Comisiones y UGT, recurriendo incluso a montajes policiales. El negocio ha sido redondo para la patronal. Se ha deshecho una plantilla combativa y con derechos, escamoteando su responsabilidad patronal en sus contratas, para sustituirla por decenas de miles de trabajadores precarios, fragmentados en multitud de empresas diferentes, sin derechos y en teoría incapaces de levantar una lucha unitaria y poderosa. Al mismo tiempo, estos nombres os sonarán, Nacir Serra y Javier de la Paz del PSOE se les contrataba como Azaplana, Rato del PP y Undargarín también, y al mismo tiempo Alierta, Linares y otros directivos se ponían sueldos de millones de euros al año. Para eso sí, fue que muy útil la privatización. Bueno, esto es más o menos sintomático de todo lo que hay. Os recomiendo que entréis en esta página web, porque además explica muy bien toda la lucha que están llevando adelante toda esta gente. Explica también cuál es su número de caja de resistencia. Explica de forma diaria cómo se lo organizan para poder llevar a cabo esta huelga. Os recordamos que ya hace un par de programas llamó una persona del comité de huelga y nos dijo que todo se basaba en asambleas, que eran los trabajadores y las trabajadoras de las subcontratas y los falsos autónomos quienes decidían por encima de siglas sindicales qué era lo que tenían que hacer y cuál era su lema. Nosotros trabajamos, nosotros decidimos. Son la famosa casta que decimos, estos son la casta sindical. Ahí en la carta leías que fue en el año 85 con Felipe González. Todos sabemos que la UGT y el Partido Socialista pues son uña y carne. Desde hace mucho tiempo, sí. Desde hace mucho tiempo. Y fueron ellos, está claro, los que se lo permitieron que el señor Felipe González hiciera esto. Sí, no, y además a mí me han comentado directamente miembros del Comité de Empresa de Telefónica, miembros que ya no están en Telefónica, que bueno, ellos se reunían para las negociaciones del convenio en un hotel de lujo de Madrid o de donde tocara. Pues por supuesto, se estaban todo el fin de semana por allí, se llegaba a los acuerdos que hubiera que llegar, que eran los que decía la empresa, y luego pues para terminar la fiesta se iban todos juntos a disfrutar de los placeres de la noche y los placeres carnales. Es así como negociaban, ¿no? Cómo miraban por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Telefónica. De 80.000, solo es este dato, de 80.000 empleados que tuvieron en su momento fijos de plantilla, ahora tienen en la actualidad 20.000. Y hace poco hubo elecciones sindicales en Telefónica. Pese a todo, volvieron a salir los de siempre, es decir, Comisiones y UGT, porque además tienen un sistema a la hora de recontar los votos, que es como un sistema electoral, que de alguna manera también, como siempre, no se cuenta por número de votos, sino se cuenta por centros de trabajo, con lo cual sitios donde los sindicatos, digamos, de alguna manera minoritarios tienen incidencia, como puedan ser Madrid, Barcelona, Valencia, su incidencia es todavía menor porque en comparación con el resto de las provincias, pues en las otras provincias siempre suelen salir delegados y delegadas de Comisiones y UGT. Pero bueno, seguimos en la lucha. Desde aquí otra vez más decimos solidaridad con la gente de Movistar y Telefónica. Recordemos que hace poco, este fin de semana, el presidente de la Comunidad de Madrid le entregaba una medalla de honor al señor César Alierta de Telefónica, que el señor César Alierta, en vez de sentarse a negociar con los trabajadores y las trabajadoras sus condiciones laborales, pues ahora se va a Brasil porque han comprado una sucursal allí en Brasil y han abierto nuevas. Era un sí, has acertado, ¿eh? Fue el bobalicón de turno, que en aquel momento el señor Aznar, el que dijo, señor César Alierta, que era su amiguito del alma, como todos los que han colocado el PP en todas partes. Recordemos su gestión no solo en Telefónica, sino en Bankia, en la CAM de Valencia, todo eso. Y bueno, el resultado es el que es. Entonces, es así. Bueno, dejamos el tema este de Movistar Telefónica. Os recordamos que podéis entrar dentro de su página web, de su blog, Telefónica, de afónica.net, y ahí podréis seguir al día todas las incidencias. También podríamos decir que TMB está haciendo de las suyas, ¿no? Ha conseguido la explotación del metro de Oporto durante 10 años. Sí, y a través de Moventis. Sí. Uh-huh. Aquí los famosos autobuses azules de su tiempo, uh-huh. Ya se quedaba con la explotación del metro de Oporto durante 10 años. Según las notas de prensa, durante estos 10 años, Noventis calcula que le puede dar unos 400 millones de beneficio. El 33% se supone que debe ser para TMB. Sí, también en teoría TMB está haciendo otras historias de unión de empresas con una empresa, creo que era francesa. Uh-huh. Ahí ya participa con un 20%. Ya tenía lo que era Perpiñán. Sí. Y ahora se ha quedado con una parte de, bueno, del Perpiñán francés. No sabemos si el problema es saber el dinero ese de las inversiones, si está dentro del crédito ese que le dieron a TMB o de dónde sale. Sí, lo que estamos detrás, porque claro, el famoso crédito, se supone que de ese crédito, según la prensa costa, han sido 460 o 470 millones de euros, y que en todo momento están controlados, digamos así, por la Caixa. Tienen que saber en qué y cómo se gasta ese dinero. Suponemos que le habrán dado la autorización a TMB para que hagan estas inversiones así en el metro de Oporto y en Perpiñán y en la zona nueva de Francia que han cogido. Uh-huh. Que no es que nosotros estemos en contra de todas las inversiones, pero claro, si por un lado a otros nos dicen, nos están vendiendo la moto de que los salarios que no pueden subir, que lo suyo es una congelación porque con el famoso crédito no van a permitir que la masa salarial suba. Pero claro, si no va a subir nuestra masa salarial para hacer estas inversiones fuera, pues a calcular, pensamos que el salario de un conductor francés, yo creo que sin saberlo, yo creo que todos los trabajadores de TMB nos cambiaríamos por el salario de un conductor francés en estos momentos. Sí, es así. Pero bueno, que nos gustaría que nos explicara dónde invierte el dinero ese que luego nos niega, ¿no? Sí, ya que cuando son por problemas económicos sí que nos da la chapa de todo lo mal que lo están pasando, pues cuando son inversiones, uh-huh, también sería bueno que nos dijera el porqué, cuál es la cantidad o el montante. Vale. Música de los payasos del circo. ¿Os acordáis que la semana pasada inaugurábamos una sección nueva que era de cara a las elecciones municipales? Todo lo que los grupos municipales nos prometen alrededor del transporte público. Y bueno, hemos hecho una investigación en la prensa y vamos a sacar nuevas cositas. Eso sí, por supuesto, es lo que prometen. Puedo prometer y prometo todo tipo de prebendas y de cosas buenas. Bueno, pues, ¿os acordáis eso? La semana pasada hablábamos del candidato del PSC, amiguito del alma de la sección sindical de UGT en Transportes de Barcelona. Recordad que se hicieron una foto allí en las cocheras de Horta. Por supuesto, no tuvieron problemas de agenda porque suelen estar todos allí, el señor Jaume Colbein. Y bueno, hemos mirado y comparado los diferentes programas que han salido a la luz pública de los diferentes partidos, opciones y tal. Y bueno, todos, por supuesto, insisten en que hay que aumentar la frecuencia de paso de los autobuses, hay que mejorar la red octogonal, hay que unir la diagonal. Eso es lo que proponen también Esquerra Republicana, Barcelona en Comú y Convergència y Unió. Y bueno, en realidad todos suelen hablar de lo mismo. Hay algunos que hablan, de, como el PP, de ampliar las tarifas de, con bonificaciones sociales, de ampliar el transporte gratuito hasta los 6 años. Por supuesto, todos coinciden en acabar con el gran agujero económico y gran agujero que hay literalmente dentro de la, por debajo de la ciudad, que es la línea 9, un agujero enorme, vacío, sin, solo no sé si estarán las vías o las estaciones. Exacto, la estación de Zona Franca, recordemos, la que hay delante de la cochera, está allí, vamos, níquela, vamos, porque no la han usado todavía. Deciros también que, por supuesto, hay grupos como Barcelona en Comú que se acuerdan de los vecinos y vecinas de Zona Franca, que dicen, piden que haya o dicen que harán un especial trabajo para que el transporte público y la línea de 9 de metro llegue allí rápidamente. Pero bueno, en resumen, puedo prometer y prometo, eso es lo que nos dicen todos, que nos van a mejorar el transporte público, nos van a ampliar las bonificaciones. Hay quien dice que va a rebajar, uy, de manera increíble la tarjeta T10 del precio que está ahora a 8,95. Y bueno, irán saliendo poco a poco, ya lo veréis, propuestas para el transporte público. Y dentro de estas propuestas me gustaría deciros que, bueno, el próximo lunes, día 11, a las 7 de la tarde, allí en la editorial Virus, en la carrer Junta de Comer número 18, Bajos, al lado de la parada de metro del Liceo, habrá un debate sobre municipalismo emancipador. Y vendrán dos personas, dos mujeres, Eulalia Reguán por parte de la CUP y Galapín por parte de Barcelona en Común. Bueno, allí explicarán sus opciones a nivel municipal y me imagino que será un buen sitio si alguno de nosotros o nosotras decide acercarse para saber qué es lo que tienen o qué propuesta tienen sobre el transporte público. Y ya con lo poquito que nos queda de programa, me gustaría recordaros dos convocatorias más que hay. Una que es el día 8 de mayo, que es una convocatoria delante del Colegio de Abogados en la calle Mallorca 283 a las 6:30 de la tarde. Esquina Lauria, exacto. Y es una convocatoria que se hace por parte de los familiares, bueno, de los grupos de ayuda y de support que han salido alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes allí en México, y que, bueno, está motivando una red muy extensa a nivel internacional de solidaridad con esta gente, que lo único que piden es que se sepan dónde están estos estudiantes, que recordad que ya hace tiempo que dejaron de ser noticia, porque en este mundo las noticias pasan muy deprisa, y este día 8 de mayo a las 18:30 en la calle Mallorca 283 en el Colegio de Abogados habrá una charla en que vendrán familiares de estos estudiantes desaparecidos a explicar cuál es la situación. Luego el día 9 de mayo habrá una manifestación a las 6 de la tarde en la Plaza Universidad. Desde Radio Contrabanda se va a hacer un seguimiento exhaustivo de los dos actos, porque además estos familiares y Comité de Solidaridad han priorizado al informar a las radios libres de todos estos actos que vayan a tener lugar. Y que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Os despedimos, le damos las gracias a Godoy porque ya vamos tarde, como siempre, por haber venido hoy a nuestro programa. Y bueno, recordaros que estos dos actos, los actos del día 11, del lunes 11, allá a las 7 de la tarde, en la editorial Virus, carrer Junta de Comer 18, Bajos, y los de solidaridad con Ayotzinapa, que es el de los estudiantes mexicanos, el día 8 de mayo en el Colegio de Abogados y el día 9 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Universidad. Entonces, desde aquí deciros que nos vamos sin la música de los Mojinos Escocidos, os vamos a poner otra vez la música de circo. Y señoras y señores, este cuento se ha acabado.